Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola muchachos, muchachas. Comenzamos este sábado de feriado con la mejor energía para todos y para todas ustedes. Qué rico encontrarnos este sábado 6 de octubre, décimo mes. Cada vez nos vamos acercando más a ese abrazo por Nochebuena, por Navidad y por fin de año y por Año Nuevo, ¿no? Ha pasado volando, ha sido un año de éxito rotundo para el programa. También hemos crecido, no se imaginan cuánto, y gracias a ustedes que están siempre cada sábado acompañándonos. Y este sábado, como no podía faltar, tenemos equipo completo, así que vamos primero por las damas del Alvarito y después te presentas. Vivi, muchísimas gracias por acompañarnos este sábado. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Pues sí, es un placer estar otro sábado más de tu Plan Ideal. Y como dijo Edu, sí, estamos a pocos meses de terminar el año. Como dice un meme por ahí, estamos a una colada morada, a un canelazo y a un pavo de que se acabe este 2018. Oye, ese meme está buenazo. Tengo que unos pases, Vivi, para postearlo. Y ahora sí, con el señor que está feliz porque dice que su equipo ganó entre semana y vuelve a la lucha por no jugar una final en diciembre. ¡Álvaro! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué grato poder acompañarlos otro sábado. Y sí, creo que contento más que nada por el fútbol, por otras cosas, por compartir otro programa Plan Ideal. Ya estábamos haciendo las cuentas de los libretos, las canciones, los entrevistados que hemos tenido a lo largo de este año, y son muchísimos, Eduardo. La verdad es que hemos ido mejorando, sí. Hemos ido trabajando duro cada sábado para llevar un mejor programa, para en realidad darle a la gente lo que quiere, lo que necesita, y también de paso poder contribuir algo para el fomento de la cultura y también del arte en nuestro país. Siempre, siempre es el objetivo de Plan Ideal, de Radio Casa de la Cultura y también de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, fomentando el arte, la cultura, revalorizando todos esos valores, valga la redundancia, que se han ido perdiendo gracias a esos elementos de la sociedad capitalista, que siempre deja de mano el valor y el esfuerzo que hacen los artistas para conseguir algo y se van por lo más mercantil. Pero bueno, este día, oigan, quiero comenzar con un datito súper interesante para todos los amantes de la Fórmula 1. Virtual campeón de la Fórmula 1, el día de ayer en la madrugada de este sábado, Lewis Hamilton, el británico de Mercedes-Benz, logró otra pole position en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón, y en la madrugada de este domingo a las 12 en punto, exactamente comienza el Premio de Japón, faltan 3 o 4 premios, y creo que la ventaja de 56 puntos sobre Sebastián Vettel, que es de la escudería Ferrari, el alemán, queda bastante lejos poder recortar esa distancia. Ese puntaje, bueno, ¿sí? Está bien. Ahora que Eduardo habla de eso, a mí me parece que esto de la Fórmula 1 se veía mucho acá en el país hace años cuando lo pasaban en señal abierta. Ahora la verdad es que con todo este tema de los derechos, eso se ha ido perdiendo, ¿no? Vamos perdiendo cada vez más opciones. Afortunadamente esta, como es la primera radio pública cultural del país, no tenemos esos inconvenientes, seguimos al aire, seguimos trabajando y sin ninguna restricción para todos los amigos que siempre están muy pendientes de lo que se hace aquí en Plan Ideal. En breves minutos Vivi, cuénteles a quién vamos a tener de entrevistado, porque lo de hoy sí es una sorpresa. Ni siquiera nosotros nos lo esperábamos dentro de la semana, pero bueno, sí. Cuéntenos. Claro que sí, tenemos una sorpresa para ustedes en este sábado. Y les cuento que tenemos un entrevistado de lujo. Hace casi un año, él estuvo con nosotros, igual promocionamos una de sus canciones. Es un quiteño que ha logrado grandes cosas con su talento. Así que aquí tenemos a nuestro querido Márquez. Ah, vea, yeah, qué claro. bien. Qué bueno que nos puedas visitar otra vez. Pilas, no se desconecten ahí, tanto en nuestro Facebook Live como en la 940 AM, que esta entrevista de verdad les va a encantar. Oye, Vivi, y de paso, saludemos primero a todas las personas que ya comentaron los posteos en redes sociales, en Instagram, como... ¿no? Sí, han estado súper pilas. A Pancho también en controles. Muy buenos días, Pancho. Listo, él está listo con todas las mezclas antes de que Márquez ingrese a la cabina central de la 940M o en www.radiocce.com o si no en nuestro Facebook Live como Plan Ideal. Y vamos, comencemos con los saluditos. Aquí tenía ya algunos. Alexa Núñez Coloma, por ejemplo, que le dio like a Samba Ani, dice: mañana en primera fila, Márquez, para escucharte. A Lulú Mendieta, estaré muy pendiente. El error de tu adiós me encanta. Apoyando siempre a Márquez. Tim Márquez dice: hermoso, mañana 100% pendientes. Jake Andrade. Y por acá seguimos teniendo algunos más, vamos a seguir revisando. Denme un segundo con las redes sociales, estamos aquí. Aquí te ayudo, Edu. Tenemos claro. Ya en nuestro Facebook Live igual unos saluditos aquí a Alice Medina. Dice: yupi. También a Steffi Muñoz, que dice que cante en vivo, por favor, muchachos. Así que ya tenemos ahí, va a cantar en vivo, claro que sí. A Adubel Galvez Córdoba: de aquí no nos vamos, así que muy bien, muy buen consejo, no se despeguen, que esta entrevista está imperdible. Oigan, sí, Andrea Marquines también, hermoso Márquez, Jake, otra vez, Lulú también están comentando, están prendidísimos los chicos del Team Márquez y todos los fans, vamos por acá. Team Márquez, como no podía ser de menos, dice: pendiente y en sintonía el día de mañana, es decir, del día de hoy, Márquez, el mejor. Estupenda noticia. Ana Thalía también pone unos corazoncitos porque sé que le encanta Márquez. Y Andri, Isabelita también, sí, pendientes de un corazón, dice. Ahí está. Maravilloso, seguimos pendientes de todo lo que hagan en nuestras redes sociales para mandar los saluditos. Si tienen alguna petición, alguna canción en especial que quieren dedicar o que solamente quieren escuchar, por favor, háganos llegar esa petición y ese comentario. Hasta tanto, les comentamos que este programa llega a todos a ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si ustedes desean que su casa tenga un estilo diferente, aquí podrán encontrar juegos de baña, sábanas, cortinas, cobertores, sillas, cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, el 099-8424-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recuerda que se realiza envíos a todas partes del país previo pago. Cosméticos Seitu, también gracias por confiar en nosotros. Una línea para hombres y para mujeres que siempre tiene ese extra, porque es una línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos. Lo más importante, no testados en animales. Así es, Eduardo, eso es lo más importante, tener el cuidado, la precaución, sí, de que estos productos no hayan lastimado a ningún ser vivo. Para la mujer, comentarles, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor, con componentes que no maltratan la piel, sino que más bien la nutren, y por ello en las bases líquidas, que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, que le darán vida a su rostro. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que llevarás al consumirlos, puedes llamar o mandar un WhatsApp al 09-83-16-79-86 con Zulay Lara, asesora. Estará gustosa de atenderte y brindarte las mejores promociones. Oigan, y como les dijimos, nos pueden escuchar a través de la 940 AM o en www.radiocce.com, o también pueden compartir, darle like, comentar nuestro Facebook Live en nuestra fanpage como Plan Ideal y en todas las redes sociales como @planideal.se.

tenerlo aquí en vivo y en directo en la cabina central de Radio Casa de la Cultura a uno de los artistas promesa que sigue cumpliendo cada vez más y más cosas, sigue creciendo, sigue subiendo más escalones. Y como siempre, nosotros estamos apoyando el talento nacional, así que recibimos con un fortísimo aplauso a Marqués. Marqués, muchísimas gracias. Nuevamente, mira cómo la vida es de generosa, que nos permite siempre tener momentos gratos de recuerdo y todo. Casi un año ha pasado ya, qué bestia. Sí, ya mismito, mira. Qué bestia, cómo se gira, oye, no, ni yo no me he dado cuenta. Bueno, ya les contaré en qué hemos estado y todas las cuestiones. Así que les mando un fuerte abrazo y les invito a escuchar esta entrevista que va a estar a lo bestia. Va a ser nuestro plan ideal siempre. Oye, sí, Marqués, casi ya vamos el año. Es muy complicado conseguirte, siempre estás de viaje. Más difícil que ir al IES, dices tú. Las citas. Más difícil que sacar el turno en el IES. Sí. No, pero qué hermoso que vengas nuevamente, que estés aquí en tu casa y nos vienes a presentar nuevo tema, nueva producción, con grandes cosas para el futuro también. Estamos locos, estamos en una gira nacional de El Error de Tu Adiós, que es la última canción que sacamos. Vamos 19 ciudades ya girando y tocando, porque estamos haciendo paralelamente gira de shows y gira de eventos. Entonces, es gratificante para mí cada vez que yo me voy a una ciudad, a veces nueva, a veces digamos que ya en la que ya hemos visitado, reiterando la visita. Y la gente cada vez tiene más cariño por tu música, más cariño por ti, porque también es bacán eso que te vean como no un artista lejano, sino que más bien, ve, él es mi brother. Y a veces sin conocerme, la música ha hecho que contemos las mismas historias, ¿cachas? A todos nos ha pasado que nos han traicionado, a todos hemos pasado que hemos amado con locura, a todos nos ha pasado que hemos querido mandar más allá de Don Bundicea a personas que te han querido lastimar. Entonces, creo que ha habido una conexión y gracias a Dios, como tú dices, pues de escalón en escalón estamos creciendo. No por buscar que ser mejores que alguien o tener el número uno en la radio, sino que en realidad necesitamos seguir siendo proveedores del arte en nuestro país también. Entonces, ahí estamos contentos. Y siempre con trabajo sincero, ¿no es cierto? Trabajo sincero, arduo, que nadie se imagina cuánto uno se demora en escribir la letra, en ponerle música, los acordeones exactos, hasta ya encontrar la pista ideal para poder sacar ese producto al mercado. Totalmente, es un procesazazazo. Y aparte, ¿sabes qué? Antes de eso, conseguir tu sonido propio es bacán, y por eso esta gira me alegra mucho cuando dicen, ah, esto suena a Marqués, y ya es una marca, ¿cachas? Ya es un identificativo de tu sonido, y eso es lo más complicado de lograr como artista, porque cuando uno hace, digamos, música, suena parecido a algo, ¿cachas? O a alguien. Entonces, eso es lo que confunde a veces, pero esta vez ya cada vez se han dicho, no, esta nota es del Marqués, y como tú decías, no es difícil sacar cita, digamos, para las entrevistas, no porque, para que nos entienda el público, no porque sí. Hemos negado mucho, sino más bien porque hemos estado viajando bastantísimo. Yo no sé en qué punto mi vida cambió tanto, porque claro, antes tenía más tiempo para muchas cosas. Ahora tengo muy para la familia, claro, no sacrificaba tanto ese tiempo. Y ahora que cada vez necesitamos más tiempo, pero bueno, yo estoy contento con lo que está pasando, porque eso también es lo que te da de comer, ¿cachas? Es lo que lleva un platito de sopa para la familia, los que te esperan, tus sueños, tus anhelos materiales también se van cumpliendo. Entonces es como, no sé, estoy en una etapa de mucha gratitud con el público. Oye, Marqués, hasta un gallo me salió. Justo que topas el tema de la familia, y que te hice topar también el tema. ¿Está viajando también tu familia contigo a esta gran gira? Porque claro, como estamos viendo, tú vienes a Quito 2-3 días, solo puedes descansar un ratito. Ajá, y no también eso, porque divides las 24 horas del día para visitar radios, estar en shows. No te queda mucho tiempo, entonces claro. La familia también te está acompañando en este punto. ¿Sabes que esto sería el plan ideal? En realidad sí, yo quisiera girar con todos ellos, pero a ver, pero es súper complicado también. Es un montón de cosas en realidad. Aparte este trabajo es, digamos, el trabajo de las giras y todo eso, es súper desgastante físicamente. El corazón siempre está dispuesto, pero loco, es súper, súper cansado. Entonces hay veces que me enfermo y no quisiera exponerles a ellos ese cansancio físico, ese agotamiento, no sé, de la energía. Entonces hemos decidido todavía no hacerlo, pero esperemos que pronto sea como la opción para salir todos juntos, viajar, aprovechar y conocer. Eso para mí sería la tranquilidad más grande, pero es el próximo paso, digamos. Sí, porque vemos las últimas canciones han ido casi cada 6 meses. No llores corazón, hace un año, mi tierna despedida, exactamente 6 meses, y ahora el error de tu adiós, 1 mes. Están seguiditas, sí, entonces sí. No tienes mucho descanso. No hay descanso, loco, es que lo que pasa es que también después tú entiendes, como artista a veces tú dices, bueno, yo quiero tocar, ese es mi sueño, pero para tocar, para estar con la banda y todo, son ensayos, son muchas cosas. Pero hay que promocionar, porque es como cualquier producto, ¿no? Si tú sales a promocionarlo, se comienza a vender. Y bueno, gracias a Dios no ha parado el trabajito ya desde el año pasado, estamos ahí y todo. Pero esperemos que pronto podamos sacar más seguido, de hecho, cada tema, porque hay mucha música ahí esperando a la fila y quiero dar la oportunidad a todas las canciones. ¿Te viene algún CD? Justo topando eso de que dicen que ya tienes de ahí algunas canciones también ya guardadas. ¿Sabes que no hacemos ya discos? Nosotros discos, no. A ver. Digamos en las plataformas digitales, ya uno de 12 canciones. Pero canciones inéditas. Sería ideal. Pero bueno, el costo es altísimo, ¿no? Yeah. Cada canción, tú cuando sales por cada canción, más o menos, tú inviertes unos $15,000 entre sacar la canción, producirla, hacer un video, hacer una gira de medios. Más o menos cuesta 15,000 por canción. Entonces, 2 al año son 30,000 al año. Es una inversión alta. Entonces, si haces 10 canciones, imagínate. Es demasiada plata. Entonces, más que todo porque hay piratería. Porque si hubiera compra de discos, no tenemos acá esa cultura, tú sabes. Entonces, no es muy arriesgado ese dinero. Entonces, lo que se hace es sacar singles y con eso vas camellando es lo que estamos haciendo. Y gracias a Dios les ha gustado todas las canciones, ¿verdad? O sea, incluso mi tierna despedida, que fue un tema medio polémicoso, me decían, ¿por qué sacaste eso si tú eres romántico? Les decía, sí, soy romántico, pero también me caliento por ahí las orejas de iras de algo. A cualquiera le pasa. Exacto, es humano, claro. Es súper humano. Entonces, lo que quise hacer es sincero en una canción y para no dibujarlo y decir, no, yo no diría nunca esas palabras. No, ese tipo de persona no soy, yo también soy de los que me enojo y también hablo cuando es injusto y todo. Persona, lo más normal del mundo. Y creo que eso ha hecho que haya una conexión con que dicen, qué ves, esta canción me llega, porque yo también hubiera querido decir eso. Porque hablamos de ahí un paréntesis. Vivi, nuestra compañera, tiene una pregunta para ti desde la primera vez que estuviste aquí en cabina, que ya fue el especial, que ustedes lo pueden escuchar, que fue del 31 de diciembre del 2017. Imagínate cuánto tiempo una lleva ahí almacenada esa pregunta. A ver, pero que pregunte nomás, que pregunte la Vivi. Ya, mira, en nombre de Vivi, yo sé que le va a gustar. Claro. ¿Qué significa tu guitarra que siempre te acompaña, que lo tienes aquí en el cuello? Ese dijo, ¿por qué no le pregunté ese día? Ahora queremos que le cuentes a ella y a todos los que nos están escuchando. Bueno, verás, yo no creo en amuletos ni nada de la cuestión, yo no soy muy supersticioso. Pero esta guitarra me regalaron en el día de mi cumpleaños 3 seguidores que yo tenía. Tres, era una chica y dos brothers también. Y dijeron, mira, por tu cumpleaños y nosotros somos tus seguidores. Y esa palabra de seguidores, después iba a descubrir de a poquito qué significa un seguidor. Un seguidor es realmente la base, la estructura de tu carrera. Entonces yo decidí ser muy grato con ellos, muy agradecido y todo. Y ahora simboliza algo. O sea, ya te digo, yo no soy muy creyente de esas cosas, pero ellos entienden que la guitarra está cerca de mi corazón. Siempre está balanceándose. Y ahí los tienes a todos. Y ahí les tengo a mis seguidores. Les tengo mucha gratitud porque todas las cosas que están pasando es por ellos. Y eso que no tengo demasiados seguidores, pero tengo los seguidores muy... O sea, sí hay bastantes. Pero son súper fieles, ¿no? O sea, hombres y mujeres son así fieles y tu música y la nota y se toman fotos contigo. Vos cachas que no es por fama, no es por así como, este man es el de YouTube o el que se ganó un premio, no sé qué. Este man es el que hizo la canción que yo le dediqué a mi pelada, o yo terminé con mi pelado. Todas esas cosas hacen que tengas un valor, digamos. Entonces, eso significa esta cadenita, mi verdad. Muchísimas gracias. De hecho, hasta en el último video, si viste en el error de tu adiós, ahí sale esta, por el símbolo que tiene para que ellos sientan que yo siempre les estoy tomando en cuenta. Y en todas tus presentaciones, siempre. Siempre. En las giras de medios, igual. En los videos que haces también en redes sociales, siempre, está ahí siempre. Siempre. De hecho, me siento medio desnudo cuando no tengo esta cadenita. Y también siempre andas con tu guitarra. ¿Tiene algún nombre en especial? Eso también nos quedó como ahí pendiente en la anterior entrevista. ¿Tiene un nombre en especial? No, le digo guitarra. Así. Te digo, suena tan frío. Poético y todo. Sí. Pero no. O sea, le agradezco mucho porque esta guitarra ya ha girado algunos años. Pero yo tenía otras guitarras con las que giraba antes, las que iniciaron conmigo. Esta es una baby, es una pequeñita nomás. Y también le agradezco mucho. Pero tú sabes, puedes cambiar de guitarra y toda la cuestión. siempre tiene que ser el sentimiento el que, más que por el objeto, es como lo que ha pasado. Pero claro, siempre me acompaña esta porque es pequeñita aparte y puedes viajar una vez y te ves menos chiquito, loco. Entonces por eso también, sí, y siempre pasa conmigo. Porque al público se enamoró de mi forma de hacer todo, ¿cachas? De imitar, de reírme, de no sé qué. Entonces, de ser tú mismo siempre. Exacto, de ser yo el man, el mismo man que sigue cargando la guitarrita y creyendo en este sueño. De que no espera que alguien más le dé cargando la guitarra. A veces me dan cargando ya cuando ya no jalan los hombros, pero digamos que, digamos, una entrevista sin que yo esté en la guitarra se siente raro. Tanto para mí como para el que me entrevista. Si yo llegaba aquí sin guitarra, de ley tú decías, ¿y la guitarra? ¿Qué de ley. ¿Qué viene ese? Porque ya me han asociado que esa parte musical, aunque no soy un gran músico, pero sí soy un man muy hincha de tocar la guitarra. ¿Ves? Y ahí vamos cerrando estos paréntesis que quedaron pendientes. Habíamos ya conversado contigo, Marqués, sobre un brindis por ti y de que se venía una historia que siempre se sigue escribiendo, una historia de amor y desamor juntos, ¿no es cierto? Sí. Y ahí vimos... sin amor no hay desamor. Sí, ¿no? Es una dualidad como el yin y el yang. Exacto. El blanco y el negro. Es necesario. La neutralidad en la vida se logra a partir de que conoces las dos cosas. Entonces, un brindis por ti es una despedida. El error de tu adiós es una petición de que no vuelvas, aunque te quiero, ¿cachas? La canción es bacana porque dice, yo te quiero todavía. Sí te quiero, pero ya te fuiste. Y de esas canciones para dedicar no hay muchas. O sea, hay una que solo le dice, o ya chao, o ven y te espero, que te sigo. Claro, o ya no te quiero, por eso te vas, ¿cachas? Pero acá sí te quiero. O sea, por eso te digo, la forma más sincera de decir las cuestiones es justamente no procesando la música, sino que yo cuando escribí esto, a mí me pasó una vez en un conflicto ahí sentimental. Tú sabes, todos tenemos algún momento en el que decimos, ¿qué vamos a hacer? A mí una pelada me dijo, oye, ¿y si nos damos tiempo? Hijo de madre, y me partió el guacho, loco, me partió el corazón. Fue así como, ay, ay, ay, porque claro, yo pensaba que podíamos solucionar las cosas. No sé. Y suenan ahí las copas de ahorita, ¿no? Claro, ahorita no, suelten ese vaso, suelten ese vaso. Y cuando me dijeron, démonos un tiempo, pasó el tiempo, mucho tiempo de hecho, para que yo me dé cuenta que la madurez de tu corazón está reflejada por el valor que le das a tu corazón, por el valor que te das a ti como persona. Entonces, ahí sale esta canción. Y la canción, es, por eso te digo, me gusta mucho porque es, te puedo querer un montón. Y te quiero, esa es la plena. Pero ándate a la... pero vete a la... No, pero ya no hay chance, porque ya dudaste. Y generalmente las personas que te piden tiempo, es porque están buscando otros brazos, otros besos, otros corazones. Pero cuando comparan, dicen, ah, este man, sí, bueno para bailar, pero muy farrero. ¿Cachas? Y el otro, como sea, me esperaba siempre a mí. Bueno, mil de defectos y virtudes que cada uno puede verlo de alguna manera. Pero cuando te compara, dice, no, sabes que sí te extraño. Entonces ahí sí, sígueme extrañando, que ahí nos vemos. Entonces, en ese pasado, ¿se dio cuenta la chica? No sé si ella cachó alguna vez, ¿no? Yo siempre he contado muchas historias y eso me han preguntado. ¿Le cantas a la misma chica muchas historias? No, digo, eso creo que no, eso no creo. Ni fregando, o sea, no, ni fregando. Esta canción, digamos, del ejemplo que tú pones. Ah, es que eso pasó hace muchísimos años. Entonces, ella volvió, ella regresó. Bueno, regresó pero de hecho, mira, yo me humillé y por ahí salió un brindis por ti también. Yo me humillé pidiéndole que piense bien. Yo estaba, no sé... Estaba olvidando que el amor parte de uno. Entonces yo le rogaba a la pelada y le lloré y no sé qué. Y regresó conmigo casi yo siento que fue hasta como, bueno, Simón, este man ha estado siempre conmigo y ya regresemos nomás. ¿Cachas? O sea, no fue por no un convencimiento así de chuta. Y eso es lo que siento. Entonces por eso compuse muchas, muchas canciones. No solo por esa historia, sino porque he reflejado o he visto reflejadas mis historias en muchas anécdotas con mis panas, con el público desconocido a veces. Entonces se han asociado ahí. Oye, Marqués, justo ahorita se acaban de contactar Team Marqués. El o sea, Team Marqués. Mandémosles un saludo a ellos que siempre están pendientes. Mi querido Team Marqués, chuta, les mando un abrazo gigante. Oigan, ustedes sí son una belleza, un apoyo, un aporte realmente importantísimo. O sea, no sé ni qué decirles porque les he agradecido tanto y tantas veces cada vez que les veo. El Team Marqués, el Club de Fans Marqués, y los que no saben qué son las dos cosas pero están apoyándome, de verdad les agradezco. Yo no sé desde qué trinchera se haga la pelea por digamos, por apoyar a un artista que nació súper desconocido, pero chuta, qué bacán, muchísimas gracias siempre. Oye, Marqués, y para ir cerrando esta primera parte de la entrevista, ¿qué tal si si nos cantas un pedacito, un cachito de Mi Tierna Despedida. Creo que es una de las muchas canciones que tú tienes en todo tu repertorio que la gente corea, pero por ese sentimiento, por esas letras, por lo mismo que hemos estado conversando, porque son palabras que uno siempre le quiere decir a esa otra persona y no encuentra la canción perfecta. Exacto. Y sabes que esta canción también nació porque yo veía que brothers maltrataban a las novias, a la gente que dicen amar, no se le alza ni la mirada, ¿cachas? Entonces, si pasara, esta canción es perfecta. Voy a dar la versión radial, porque aparte estamos en la Casa de la Cultura, ¿no? Dices que te irás otra vez. Crees que mi vida está siempre bajo tus pies. Me pateas en el alma, pero vas a extrañar como yo fui en la calma. Vete y no vuelvas, ya no vale ni ver atrás, y a ver si así dejas esa cara de culpabilidad. Vamos ahí. Ya estoy cansado de ver cómo muerdes la mano de un pendejo corazón que todo te lo ha dado. Ya estoy cansado de ver cómo al disimulo te haces la víctima y pones tu cara de culto. Es culto, ¿no? Hechos los santos y todo. Amigos, no se separen, vean. Vamos a unos pequeñísimos mensajes aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya venimos en esta entrevista con Marqués. Aguanten, vean. Los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La ciudadanización de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se vive. Con la presencia de las comunas La Calera, Yunguilla y Santa Clara de San Millán de Quito. Le invitamos a ser parte del evento Expresiones Pluriculturales Comunitarias. Para reflexionar y vivir las experiencias. Relaciones comunitarias en educación alternativa. Expresión artística. Gastronomía. Procesos comunitarios. Y economías alternativas de las comunidades. Este 5 y 6 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Le esperamos. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Si usted quiere lograr la paz interior, le invitamos al taller de yoga, donde experimentará en 90 minutos las 5 fases del yoga: calentamiento, práctica intensa, restauración, relajación y meditación. Todos los lunes y jueves de 8 y media a 10 de la mañana, hasta el 20 de diciembre, en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Costo del taller, $40. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Ahí estábamos con esos buenos mensajes siempre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, siempre aportando a la cultura, al arte para todos ustedes y para todas también quienes están escuchándonos a través de la 940 AM o en www.radiocc.com o también en nuestro Facebook Live. Oigan, vayan dejando sus comentarios, sus saludos para Marqués, que nosotros los vamos leyendo. Y ahora sí, Marqués, entremos de lleno a lo que ha sido estas últimas semanas para ti con El Error de tu Adiós. Una muy bonita canción. Muchas gracias. Un videoclip muy bien producido, como siempre han sido los tuyos. La historia un poco fuerte, ¿no? Sí, ahora, ¿por qué? ¿De dónde sale El Error de tu Adiós? El Error de tu Adiós, pues como te contaba, de esta vivencia amorosa, pero la canción nace a partir de que uno necesita a veces un escudo para protegerse, loco, porque hay personas que piensan que pueden manipularte porque les quieres. Esa es la desgracia. La persona que a veces se va y te pide tiempo y pretende regresar, sabe que tiene a su favor que el amor que le tiene. Entonces esa chica, bueno, ese chico en el caso de las chicas también, pues abusa a veces de ese poder que tiene sobre eso. Entonces yo creo que un punto en la vida, uno tiene que pararse en la vida y decir, bueno, está chévere lo que estoy viviendo y todo, pero no vale más que lo que puedo vivir. Todavía lo que me abre la posibilidad de seguir viviendo y a veces enamorarse de nuevas personas es aprender nuevas cosas. O sea, yo siempre he sido muy, no sé, muy fanático de vivir nuevas experiencias. Y aunque nunca me ha gustado estar con una chica y otra, sino más bien tratar de cultivar todo hasta donde dé. Pero si ya no da, pues brother, ya no pasa nada. Pero tienes que volver a enamorarte, tienes que volver a amar. Es súper equivocado, creo, que cuando te dicen, no, es que ya me lastimaron una vez, ya no quiero volver. Y es así, es absurdo. Una persona se jaló las cuadras, sí, pero no todas son así, ¿cachas? Entonces, a mí me gusta mucho la gente enamorada. De hecho, la gente enamorada es más buena, actúa mejor, es como más paciente. Entonces, eso me gusta muchísimo a mí. Y pues, nace esta canción. La producimos entre Ecuador, estuvo Miami también, Italia, en el máster también hicimos, o sea, en Miami mismo con un italiano, chuta, que es grosísimo, así, es de los músicos más grosos de los masterizadores. Y pues, hicimos el video aquí en Quito. El video trata de una cosa que creo que la sociedad le ha dado la espalda, o mientras no te pase no dices nada, pero es el embarazo no deseado. El embarazo no deseado yo creo que es una equivocación sin duda alguna, por más que tengas tu bendición, como se le llama ahora a los bebés, ¿no? Ahora se ha cogido de mofa y todo, pero en realidad los niños son una bendición. Sí. Pero si tú los planificas, va a ser una bendición para toda la vida y para la vida de ese bebé también. Entonces, hicimos eso. Bueno, no pasó un aborto en la cuestión, tienen que ver el final, está en mi canal de YouTube, Marqués Cantante. Pero, loco, si hay ahorita tanto video de chicas que muestran en las nalgas y los pechos, ¿por qué no puede haber videos que aporten también? Que dejen un mensaje, que te quieran contar algo. Siempre el que te muestra algo quiere decir. ¿Cachas? Entonces yo hice el guión, trabajé con 7D Films, que son mis amigos que siempre han hecho videos conmigo, y Rola Films también, que se entró, digamos, a la dirección y toda la cuestión. Entonces estoy feliz por el resultado. Y creo que a la gente le ha gustado mucho, porque vamos más de 400.000 visitas, sí, ya en un mes. Hemos superado. Que está bueno, qué bacán, entre los dos videitos ahí. ¿Y cómo sale el nombre? Porque es bastante curioso, ¿no? El error de tu adiós. Claro. La persona se dio cuenta al final y trata de regresar, pero el chico o la chica en ese caso, dependiendo del claro, ejemplo que nos tomemos, dice, brother, ¿sabes qué? Ya no más. Claro, ya te no hay. Te quiero, pero ahí no ya más. No hay otra. Ya te fuiste. Ya, el que se va se pierde, dice, ¿no? Claro. Bueno, ¿sabes qué? Eso nació un poco. Mira, yo no soy. A ver. Yo no soy marquetero en los títulos. Hay gente que tiene mucha inteligencia para eso. Sí. Tiene unos pero me han salido nombres que son de chiripa y llaman la atención. Bueno, hay nombres jocosos. Mi tierna despedida. No tiene nada de tierno, ¿no? Pero es chistoso cómo engancha el video para que tú creas que es una cosa. Es una parodia ahí a los típicos dramas amorosos. Pero esta canción, estaba sentado con mi novia y ahí decía algo así como, bueno, algo de tu error, me decía mi novia. Y claro, y comenzó la lluvia de claro, ideas. Comenzó, no, y ni siquiera era una taza de café, estábamos claro, tomando cafecito los dositos. Y ahí fue como, sí, ¿no? Porque cuando se van, porque siempre converso con ella. Lo malo de tener una novia cuando eres compositor es que te pregunta a quién le hiciste las canciones. Entonces, claro, siempre les da curiosidad. con ella, gracias a Dios, tenemos una confianza inmensa. Entonces yo le contaba todas estas cosas que me pasó. Ella me cuenta sus cosas también y me pasó. Y este man, cacho, que no. Entonces ahí van saliendo, fluyendo. Y ahí salió el error de tu adiós. Oye, sí, no, porque se fue y fue una equivocación y no sé qué. Y ahí salió. Es decir, no tiene un nombre, así que hicimos una reunión entre full gente inteligente para... No, para nada. Fue llamamos 10 científicos de la NASA. Claro, así para que digan qué influye psicológicamente. No, y lo pusimos así. Y creo que dice muchísimo el título, ya te dice, besta, ¿no? Algo va a decir este. Claro, algo va a pasar aquí. Claro. Y también el videoclip, ¿no? Nos muestra también ahí una mezcla también de sentimientos, de emociones, de decisiones también. Claro. Loco, tú eres esclavo de tus decisiones. Esclavo o rey también. Porque... Claro, ahí queda clarito la decisión que la tome el día de hoy. Influirá el día de mañana y los días que vengan. Toda tu vida, exacto. Así como si es para bien también, a lo bestia. Si tú decides bien, te va a ir bien siempre. Y claro, mira, ahorita pasa mucho que las niñas, digo yo, porque ellas sufren el embarazo, se ven abandonadas por estos manes, ¿cachas? ¿Por qué? Porque cambian a una persona que, no siempre, pero digo, cambian porque se emocionan, ¿no? No sé por qué a una edad a las chicas les gusta el que es puñete, el peleón, el que tiene el pantalón en media raja, el que es vago, les gusta, a una edad les parece atractivo, sí, qué machote, man, sí. Pero con el cambio de, digamos, cuando tú vas creciendo, yo te digo eso, yo hace, no, 10 años, ponte, cuando tenía unos 21, mis amigas, chuta, le veían al malote y era así que, ay, qué lindo, como dice un comediante mexicano. Quiero que me pegue, me embarace y me abandone, así es como si fuera un deseo, así. Entonces, más allá del chiste, les pasa mucho eso, pero después aprenden y dicen, no, la plena que el man que me respetaba y me quería así, que no sé qué, tenía el chance de ser esa gran oportunidad. Bueno, entonces las decisiones no son correr a un médico y al no sé qué, pero es la sociedad también, porque primero es criticona, la sociedad tacha, de, ah, está embarazado joven, ¿qué te importa? ¿Cachas? No es tu problema. Y mejor dicho, sí es tu problema, pero no para criticar, es tu problema para informar, porque los papás ahora no hablan de sexo, loco, con sus hijos, y ya estamos en una generación, entonces deberíamos decir clarito, esto se llama así, eso es. Entonces, la sexualidad se disfruta, porque son de los placeres más hermosos de la vida, para el alma, para el cuerpo, pero con responsabilidad. Entonces, eso quisimos acotar en el video, y creo que está funcionando. Oye, Marqués, y... ¿Qué se viene también? Aprovechemos justo que te tenemos aquí y que ya no estamos de tanto apuro, de tanto corre. ¿Qué se viene después de el error de tu adiós? ¿Cómo dejarle a la gente también enganchada a tus redes sociales, al Instagram, al Facebook, al Twitter y a tu canal de YouTube? Claro, a ver, en Facebook estoy como Marqués Música Oficial, Marqués con S, Marqués Música Oficial. En Instagram, Marqués Oficial con doble F y doble filtro. Y en YouTube estoy como Marqués Cantante. Ahí pueden dejarnos todos sus comentarios. Mira, ahorita parece que vamos a terminar la gira nacional del error de todavía. Faltan como 5 ciudades todavía. Eso significa, yo creería que unas 2 semanas más o 3 máximo. Y estamos con gira de eventos. Entonces, como ya se cierra el año, tú sabes que a nivel económico, comercial, no sé, este último semestre se activa muchísimo. Y el trimestre último es como que las navidades y todo, hace que hay muchas cosas. ¿Habrá alguna sorpresa como un brindis por ti del año anterior? No sé, porque eso yo no lo defino. O sea, eso ya el público se enamora de las canciones y puede ser. Claro, el año pasado un brindis por ti estuvo premiado por todo lado. Pero tú sabes, yo no camello por los premios. O sea, los premios son una consecuencia bonita, pero no ese es el fin. El fin es un proyecto musical. Yo no defiendo una sola canción, sino todo el proyecto. Ajá. Y cada canción toca el corazón de diferente manera. Un brindis por ti ha tocado muchísimo y todo, pero chuta, tú escuchas por ti, seré a la gente cantando para pedir disculpas. Eres lo que quiero para declararse. Nadie como tú en las bodas. Y eres lo que quiero en versión acústica hoy que estaba de camino a la radio. Hermosísima. Que es una versión súper. Y verás que lo grabé caseramente. Lo hice casera. Dije una versión muy mía. Y esa es como más o menos nació la canción. Y es muy linda, es muy linda. Es hermosísima esa versión acústica. Sí, me cuentan muchas parejas que han hecho el amor con esta canción porque sienten esa magia de decir, oye, qué bacán, tú eres lo que yo quiero, tú eres, o sea, eres lo que en este momento quiero amar. Entonces, imagínate ser parte de eso. Yo no he visto nada, obviamente, ¿no? No es que me han llevado así, canta en vivo y nosotros, no. Pero es hermoso que tu música sea parte de las historias de las personas. Oye, Marqués, y aprovechando ya para ir cerrando esta hermosa entrevista, que hemos topado varias facetas, nos has contado algunas cosas también que creo que en algunas radios o en algunos medios capaz te lo preguntaron. Claro. Pero queremos cerrar esta entrevista con pie derecho y que nos cantes El Error de Tu Adiós. Claro que sí. Amigos queridos, si están sufridos, este es el momento, ¿no? A mis niñas también. Se marchó y que hasta tu sonrisa se llevó, que nunca vio en tus ojos lo que siempre veía yo, y aunque aún tengo esa tristeza recordándome de tu adiós. Ahora tienes la certeza de saber que sí fue tu error. No, no, ya no me llames amor. No trates de convencerme que me amas ahora que todo te falló. No, no, me conoces bien, amor. Puedo quererte todavía con el alma, pero más me quiero yo, ya no. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, vean, acabamos de despedir a Marqués. Les recordamos que si quieren asistir a uno de sus shows en la semana que viene, los amigos que están cerca de la provincia de Manabí y en Manabí especialmente, pueden disfrutar del show que va a dar la semana que viene en Puerto Viejo. Luego de eso va a estar en la provincia de Santa Elena, específicamente en el cantón La Libertad, en el cantón Salinas y en el cantón Santa Elena. Tienen esos cuatro lugares, esas dos provincias, para estas dos semanas que se aproximan, y disfrutando también de todo el talento de Marqués. Y muchísimas gracias por todos esos lindos comentarios que han hecho llegar a nuestro Facebook Live. El día de hoy Marqués ya está de viaje para continuar su gira, entonces entenderán ahí los gajes del oficio. Eso nomás. Sí, no, muy bien, gracias a Marqués por habernos acompañado. Y de hecho vamos a seguir en esta semana posteando un par de contenidos, de videitos que nos dejó la entrevista con Marqués, que seguramente les van a gustar muchísimo. Y también vamos a estar al tanto de los futuros conciertos que tendrá. Seguramente en fin de año es donde más fiestas, más bailes, más conciertos. Así que aprovechen un poquito, vayan, disfruten el talento nacional en las diversas provincias de nuestro Ecuador. Vivi, ¿y qué tal si seguimos escuchando un poquito más de música? ¿Con qué canción te gustaría que nos vayamos ahora? Claro que sí, por ahí estamos escuchando algunos comentarios en el Facebook Live de sus seguidoras del Team Marqués. Estaba pendiente. Muchas gracias por estar pendiente, chicas. Ahí nos pedían algunas canciones y pues yo ahorita tengo ganas de escuchar el Error de Tu Adiós. La canción promocional, claro que sí. Así que, chicas, ahí prepárense que viene El Error de Tu Adiós de Marqués. que se marchó y que hasta tu sonrisa se llevó, que nunca vio en tus ojos lo que siempre veía yo. Y aunque aún tengo esa tristeza recordándome de tu adiós, ahora tienes la certeza de saber que sí fue tu error. No, no, ya no me llames amor. No trates de convencerme que me amas ahora que todo te falló. No, no, me conoces bien, amor. Puedo quererte todavía con el alma, pero más me quiero yo. Esquivabas la mirada, aunque aquella noche entre llantos y dolor te suplicaba que por una vez más te quedaras. Y ya no tengo ganas de jugar a ser quien tú esperabas. Ya pasó el tiempo y hoy me doy ese lugar que no me dabas, aunque tanto decías que me amabas. Y aunque aún tengo esa tristeza recordándome de tu adiós, la certeza de saber que así fue tu error. No, no, ya no me llames amor. No trates de convencerme que me amas ahora que todo te falló. No, no, me conoces bien, amor. Puedo quererte todavía con el alma, pero más me quiero yo. Todo te falló. Y no, no, me conoces bien, amor. Puedo quererte todavía con el alma, pero más me quiero yo. Ya no. El error de tu adiós. Ahí está esa linda, hermosa canción que vino a dejarnos Marqués en esta entrevista espectacular. Muchísimas gracias a Marqués, al Team Marqués, al Club de Fans de Marqués, a todas las personas que estuvieron en nuestro Facebook Live, que si las leemos nos quedamos cortos y nos falta tiempo para poder saludarles a todas las personas que se conectaron en nuestro Facebook Live. Vean, ha sido maravilloso. Haremos todas las gestiones para no solo presentar esta entrevista, sino tenerlo aquí y que ustedes, los que están en nuestro Facebook Live, puedan disfrutar del talento en vivo y en directo. Muchísimas gracias y nos despedimos. Les vamos a dejar con otra canción de Marqués. Muy bien, ¿parece? Muy bien. Claro que sí. Unas canciones muy hermosas con letras que llegan demasiado y que gusta demasiado. Con un gran talento, un chico súper, súper humilde. Tenemos el agrado de conocerlo. Una persona, en realidad, así como lo ven como artista, como persona, es mucho mejor. Así que muchas gracias por compartir otro sábado más de Plan Ideal. Y ya saben, todos los sábados de 11 a 12 aquí vamos a tener muchas entrevistas. Tenemos por ahí muchas cosas guardadas, sí, que poco a poco ya saldrán y de verdad les va a gustar. Bueno, nada más que agradecerles, esperando que tengan un lindo feriado, que se cuiden, que tengan mucha precaución en las vías, no queremos tener más accidentes. Disfruten con la familia, los amigos, y con nosotros será hasta el siguiente sábado. Los dejamos con una canción de Eduardo, ¿te parece? Sí, sí, un segundito. Vivi tiene también un par de saludos. Recordarles, siempre que si van a salir, manejen con cuidado, por favor, usen todos el cinturón de seguridad, todos los que van en un vehículo. ¿Salió una ordenanza? Sí, si no hay multa. Hay multa y una reducción de 4,5 puntos en su licencia.